Senador Juan Carlos Marino, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué reflotó en el Senado la idea del foro de acuerdo político, que es un proyecto que ya había presentado? Porque creo que estamos a tiempo, creo que la situación amerita esto. Bueno, fíjate que justamente la vicepresidenta de la Nación hace pública una carta, no pidiendo justamente esto, pero sí como manifestando que le gustaría que algunas cosas en el gobierno cambien, y me parece que, a ver, todos tenemos que cambiar algo y todos tenemos que ponernos, como lo dije ayer en el debate del recinto, está bien que todos tengamos una pertenencia, eso es muy bueno, porque si no sería muy aburrido y además sería hasta antidemocrático, pero lo importante también es acordarse que hay una bandera que es la que, como lo decía Alfonsín, ¿no?, que siempre tiene que estar en la punta del palo, que es la celeste y blanca, y me parece que estamos en un momento apropiado para un acuerdo de estas características, como ha sucedido en diferentes países del mundo y han sido exitosos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando en lo más alto del poder político en estas horas, en estos días, los episodios que ocurrieron ayer? A veces se suma a la carta pública de Cristina un tuit de Elisa Carrió en un tono que extraordinario para lo que ella ha sido. ¿Qué se conversa en el Senado, donde usted tiene una presencia de preponderancia o de experiencia, por lo menos? No solo en el Senado, sino en la política en general. Creo que, a ver, voy a hacer una autocrítica muy fuerte. Creo que hay una torpeza importante por parte de todos, entre los que me incluyo. Creo que no nos estamos dando cuenta de la crisis que vive el país, de lo mal que estamos. Y vuelvo a repetir lo que dije ayer, esto no es de unos o de otros. Creo que este es un patrimonio que lo comparte toda la clase política, porque tenemos que ser conscientes y también tenemos que decir alguna vez, y no ser hipócritas, de que la política le debe muchas cosas a la sociedad argentina. Por eso hablo del pacto económico, político y social. A ver, si uno lo a veces hay que compararlo con situaciones en el mundo. Yo ayer decía el New Deal, o el nuevo pacto que en su momento se hizo, creo que fue en el año 33 en Estados Unidos, cuando Roosevelt presidía el país, en un país apocado, caído, con serios problemas. Ahora que el presidente toma una decisión, a mi criterio, importante, convoca a la oposición y, bueno, y juntos hacen una batería de medidas para reactivar el consumo y la inversión. Después, más adelante, ya en el 47, el famoso Plan Marshall, ¿no?, que fue la ayuda que todo el poder político americano puso de acuerdo para la recuperación de la posguerra de Europa. Y en simultáneo, también lo hizo la Unión Soviética en ese momento, con el famoso Plan Molotov, que era de las mismas características, a ver cómo inyectaban dinero y cómo hacían para reconvertir a los diferentes países que componían la ex Unión de República Socialista Soviética, ¿no? Y lo que más por ahí nos llega a nosotros, o que lo hemos estudiado más o lo hemos leído más, es el famoso Pacto de la Moncloa en España, ¿no?, donde en una época de crisis muy profunda, casi que se juntan el agua y el aceite, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, lo cual los dividían posiciones antagónicas, digamos, dijeron, bueno, a ver, primero está España, y ahí en Moncloa, y no es que nadie perdió, porque siguieron las alternancias en el poder, a veces ganaron los el Partido Popular, a veces los socialistas, y también se dio la República del Perú, el Pacto del Perú, que fue famoso en Latinoamérica, y también tenemos experiencias propias, ¿no? Tenemos el famoso pacto del año 73 en la Argentina, tenemos el Pacto de Olivo, que terminó nada más y nada menos que en la reforma de la Constitución, en el acortamiento del mandato presidencial, en la elección de los senadores nacionales, que antes elegían por las legislaturas provinciales, pasó a ser con voto directo, el famoso pacto de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, la verdad que también en una época de crisis se autoconvoca, ahí fue distinto, no es que convocó el gobernador, sino se autoconvocaron todas las fuerzas políticas para poner por encima de su diferencia la provincia. Entonces, creo que es el momento, porque, a ver, los políticos argentinos, ustedes que son buenos periodistas, lo deben ver permanentemente. Acá es una de ofendernos permanentemente, ¿no? Si uno dice blanco, el otro negro, uno descalifica, el otro ofende, qué sé yo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando vos descalificás, o cuando ofendés, o cuando denigrás, o cuando te manejás con soberbia o con imposición, no son buenas prácticas. No son buenas prácticas, y creo que esta famosa grieta que tiene la Argentina, que no nació ahora, pensá que somos grietas desde que nacimos, primero unitarios y federales, después radicales y antirradicales, o peronistas y antiperonistas, qué sé yo, de River o de Boca, y si no, buscamos la excusa para agrietarnos. Y muchos creen, y capaz que le ha ido bien, ¿no?, a algunos políticos, pero le ha ido muy mal a la sociedad. Creen que agrietándose es donde se sacan diferencias, pero lo que hay que decir acá es que la grieta no le soluciona los problemas a la sociedad. Si vos salís fuera de tu radio, yo salgo afuera de mi casa y le pregunto a qué pasa por la vereda, quién quiere que lo gobierne, si alguien de derecha, de izquierda, radical, peronista, como te quieras llamar, yo creo que el 90 o el 99% te va a decir a alguien que me solucione los problemas. Y creo que estamos en un momento muy bueno para hacer un pacto, para hacer un acuerdo importante, ¿no? Donde esté, no solo la clase política, tienen que estar los trabajadores. Cuando me refiero a los trabajadores, no solo a los gremios, sino también de la economía social y popular. También hablo de que tienen que estar presentes las cámaras empresariales, comerciales, porque, a ver, yo lo sabía, ustedes lo deben haber visto, cuando se despidieron los dos ex presidentes uruguayos, la verdad que es para escucharlo una y mil veces lo que dijeron los dos. Y después, en una nota que le hacían aparte a Pepe Mujica, la verdad que el tipo decía algo que es muy bueno. Estaban haciendo una nota en un cementerio y había una tumba, un nicho, donde había muerto uno de los tipos más ricos de Uruguay, y Pepe Mujica decía, yo era muy amigo de este señor, éramos muy amigos, pensábamos distinto, pero éramos muy amigos, y yo siempre le decía, yo tengo que cuidar de que a vos te vaya bien económicamente, porque necesito que me pagues los impuestos para distribuir eso en los que menos tienen. ¿Verdad que son enseñanzas que me parece que hay que tomarlas y alguna vez ponerlas en práctica, ¿no? Bien, es un debate larguísimo y más vale profundo, no lo vamos a solucionar en una charla de 10 minutos, pero también uno se pregunta si este pacto, que es una palabra que en la historia argentina también quiere decir cosas a veces ocultas o sucias, digo, si ese pacto lo tienen que hacer los mismos dirigentes políticos que usted está diciendo se avergüenzan de todo lo que han venido haciendo hasta ahora. Porque cada tanto es verdad que hay mucha grieta y se insultan, pero cada tanto hay un pacto que en general es en beneficio de la dirigencia política más que de la ciudadanía. Esto es lo que ha ocurrido también. No te entiendo lo que me decís. Por eso yo hablo de acuerdo, que es diferente, pacto a acuerdo. El acuerdo tiene que ser transparente, de frente a la sociedad, y no solamente de políticos, porque si no sería un pacto rengo, digamos, o un acuerdo rengo. Creo que hay que hacerlo como copiando, vuelvo a repetir, las experiencias exitosas. Yo, mira, me puse a buscar todos los diferentes acuerdos que ha habido en el mundo y, bueno, traté de rescatar los que realmente prosperaron, con aciertos y con errores también, porque, a ver, aquel que diga que va a ser un acuerdo perfecto es un mentiroso, porque no existen. Nada es perfecto en la vida. Siempre hay matices, pero, a ver, nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir profundizando esta grieta, porque vuelvo a repetir, la sociedad está esperando otra cosa, la sociedad está esperando que los políticos nos pongamos los pantalones largos y que pensemos alguna vez en la sociedad y no en nuestros partidos políticos o nuestros propios intereses políticos, personales, ¿no? Bien. Marino, ¿está en discusión la cuestión de Daniel Rafecas como procurador? El radicalismo, ¿usted personalmente hay una posición tomada respecto del aval o no? No, el presidente ha mandado el pliego del doctor Rafecas, todavía no se le ha dado tratamiento. Lógicamente se necesitan los dos tercios para esto, es lo mismo que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía no ha entrado en discusión. Ahí lo que yo visualizando es como que hay una interna muy grande en el gobierno, algunos que, como el caso del presidente, bueno, por eso lo propone Rafecas, y por otro lado el intento de reformar la ley por la cual se elige el procurador, que justamente necesita los dos tercios, se está tratando, o algunos sectores del gobierno están tratando de que sea por elección simple, mayoría simple, lo cual, por un lado, es casi una desautorización al presidente, y por otro lado, habría que estudiar si realmente es lo conveniente o no. Y me parece que acá tiene que haber un buen debate también, un debate importante, porque se está eligiendo nada más y nada menos que al jefe de los fiscales, ¿no? Senador, le consulto porque hay muchas expectativas de que este año por fin se lleve el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya sea el proyecto presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o el proyecto que se confirma desde el Ejecutivo también se va a presentar. ¿Usted qué postura va a tener en esta oportunidad? Yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice la otra vez, consultar a todos los que hay que consultar. Tenemos que ver en qué condiciones o cuáles son los lineamientos del proyecto, porque, a ver, con algunas personas que he hablado del gobierno, con los cuales nos conocemos de hace mucho tiempo, hay un gran debate todavía en el propio Poder Ejecutivo de cómo va a ser ese proyecto. No está finalizado. Seguramente en poco tiempo más lo voy a tener. No porque sea... una persona que me lo van a pasar antes, sino porque tengo amigos que con los cuales hemos hablado mucho y en algunas cosas hemos coincidido, pero son los temas que hay que discutir, no hay que tenerle miedo a la discusión, y lo que hay que hacer es absolutamente serio, responsable, y no volvemos a lo mismo, no calificarnos por cómo se tome posición, en como cada uno de los políticos tomen una posición, porque fíjate que en todos los partidos políticos, yo pertenezco al radicalismo, pero en el radicalismo, en el PRO, en el peronismo, qué sé yo, no hay unanimidad de criterios, y bueno, creo que también es un trabajo interesante hacia adelante, ¿no? Tratar de ponernos de acuerdo en temas trascendentes. Ayer yo, después me llamaba un periodista de Buenos Aires, después de lo que yo había dicho, y me decía, ¿por qué no empezamos a atacar problemas que son fundamentales en la Argentina? Me decía, hay 50% de chicos pobres en la Argentina. Y sí, es cierto, son los datos oficiales. Por eso también yo le contestaba a este periodista, bueno, cuando Alfonsín decía que en la Argentina hay hambre, no porque falten alimentos, sino porque sobre hipocresía, bueno, son temas que hay que empezar a poner en debate. Y me parece que no hay que escaparle al bulto, porque si no, lo que hay que hacer es decir, bueno, hasta acá llegué, listo, no, yo no participo. Porque me parece que es lo que viene, ¿no? Darle tratamiento y tratamiento en serio, y donde todos se puedan expresar y donde todos puedan decir lo que piensan y lo que opinan, porque para eso estamos en democracia, ¿no? Felizmente. Pero, Marino, está bien, hacer lo mismo que la otra vez consistiría en escuchar las voces de distintos sectores, pero personalmente, ¿qué evaluación hizo de su comportamiento político en ese momento y si está dispuesto a cambiarlo o no? Usted votó en contra del aborto la otra vez. Sí. Y ahora, sí. Cuando dice que va a hacer exactamente lo mismo, ¿es que va a votar en contra o qué? No, interpretá bien lo que yo te digo. Cuando yo te digo voy a hacer exactamente lo mismo, lo que hago siempre con las leyes que son importantes, no lo he hecho solo con esto. Uh-huh. En la otra oportunidad, cuando se trató el tema del aborto, no solo que consultamos y recibimos a todo el mundo, sino que además en el caso nuestro hicimos una encuesta en La Pampa para ver qué era lo que opinaban los pampeanos. Pero hay cosas que no quiero adelantar porque estaría faltando algunos acuerdos que hemos hecho con gente del gobierno que nos van a pasar, no digo el proyecto definitivo, pero sí un borrador que todavía no lo han terminado porque hay, como te dije, opiniones encontradas, porque hay muchas aristas en todo esto. Entonces, el problema, el día que tome la decisión lo hago público, yo no me ando escondiendo, nunca me escondí de nada. Bien. Una más, y ya sé que estamos viviendo un momento en el que las candidaturas y demás son cuestión secundaria, pero es una realidad que también va por otro carril. ¿Su interés es seguir siendo senador a partir del año que viene? Mira, mi interés es trabajar como lo es permanentemente. Yo desde que llegué al Senado, a mí no me encandilaron nunca las luces de Buenos Aires, por eso en los últimos años he estado en las cosas que más propuestas ha presentado. He tenido intervenciones que creo que han sido muy importantes y leyes, entre otras como la de Justina, como la jubilación anticipada de los trabajadores rurales, como que se le pagara a todas nuestras trabajadoras domésticas el plus patagónico, en fin, un montón. Y lo voy a seguir haciendo. Y A ver, estamos en un momento muy complicado del país. Me parece que hablar de candidaturas es como para ser satisfácil, no, en realidad, porque ¿alguien cree en la Argentina que la sociedad está pensando en quién va a ser candidato con todos los problemas que hay? Entonces me parece, esto es muy personal y respeto todas las opiniones y todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir. En mi caso particular, la verdad, no estoy pensando en ninguna candidatura porque no es el momento, porque no estamos en una situación fácil y porque además me parece que tenemos que poner todo el esfuerzo, para ver cómo llegamos a fin de año, si es posible, ojalá lleguemos a este acuerdo que yo propongo u otro acuerdo que se proponga, no digo que el mío sea el mejor ni el único, pero me parece que hay prioridades. Hoy la prioridad es ver cómo acompañamos al gobierno. Yo pretendo ser, y lo he sido siempre, cuando me tocó ser oposición, siempre he sido responsable. Yo no soy un tirabomba, yo trato de colaborar cuando me dejan. Cuando no me dejan, bueno, no puedo. Tal es así, yo tengo una experiencia, dos experiencias feas de la política. La primera me pasó hace muchos años, cuando yo juré la última vez como senador. Fue Canal 3, me acuerdo, a participar del evento, como hacen todos los periodistas. Y los propios empleados, los propios periodistas de Canal 3 fueron a mi despacho y me dijeron: mirá, Juan, tenemos orden del gobernador, en ese momento era Oscar Mario Jorge, el gobernador, en no firmar tu asunción. Y así lo hicieron, pero bueno, me fueron muy honestos conmigo y me dijeron cuál era la bajada de línea. Después, cuando uno miraba a Canal 3, juraban dos senadores por la Pampa, menos el senador por la minoría, que era yo. Entonces, digo, a veces los que tienen la responsabilidad de regir los destinos, en este caso de una provincia, de un país, de un municipio, no dimensionan el daño que hacen a una parte de la sociedad que votó otra cosa, ¿no? Y que me parece que no sé cuál es el beneficio de eso. Y la otra cosa que me pasó, la denuncia, la terrible denuncia que me hicieron, porque algunos andaban flojos de votos, pero andaban fuertes de servicios, y la verdad que viví una experiencia muy dura, más que nada por mi mujer, mis hijas, mis amigos, mi equipo, donde yo estaba convencido de mi inocencia. Pero claro, eso lo tenía que demostrar la justicia, como lo dije en el Senado, que me iba a someter rápidamente, me iba a ajustar a derecho, que renunciaba a los fueros. Yo no fui al Senado a protegerme de nada, no necesito ningún fuero, y que también iba a ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, la justicia falló en primera y segunda instancia, con un fiscal, que ustedes lo conocen, el fiscal Delgado, el fiscal más duro de la Argentina, y con una jueza mujer, lo cual, a ver, por el delito del cual se me acusaba, a mí, la verdad que me hizo muy bien que fuera una jueza mujer la que tuviera que fallar, y un fiscal como Delgado, que justamente se caracteriza por algo, es por no tener beneficios hacia la política, hacia la clase política. Pero ahí no terminó todo, porque también se podía decir, y bueno, a lo mejor, viste, con los que tienen poder. Bueno, después los propios servicios dijeron lo que había pasado, ¿no? Este delincuente Aran Ruiz y algunos otros desnudaron lo que me había pasado. Así que me parece que cuando uno ocupa lugares importantes, como el que me toca a mí, uno tiene que pensar en la gente. Estamos en momentos complicados de verdad del país, muy complicados, donde me parece que el acento, el esfuerzo hay que ponerlo en otra cosa, y ya llegará el momento de las candidaturas. La verdad no me desvela para nada. Gracias, senador. No, al contrario, fue un gusto. El senador Juan Carlos Marino, del radicalismo. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con él, por eso también se extendió un poco la charla. Lo hemos intentado desde aquel ya denuncia del abuso, hemos intentado en numerosas ocasiones conversar. Hoy aceptó, hasta este momento no había sido posible, por eso por ahí la conversación se extendió un poco más de lo que son nuestras entrevistas normales.